flores. Si no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al tener su cadera, corriendo altanera, me dice: baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abre con los brazos. Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abre con los brazos. Sabrosita, que la vaina florecida y abrió con un lazo. Báilame la suavecita,